Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 29 al 39. Curación de la suegra de Pedro. En cuanto salieron de la sinagoga, fueron a la casa de Simón y de Andrés, con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Le desapareció la fiebre y ella se puso a servirles. Al atardecer, cuando se había puesto el sol, comenzaron a llevarle a todos los enfermos y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpaba en la puerta. Y curó a muchos que padecían diversas enfermedades, y expulsó a muchos demonios. Y no les permitía hablar porque sabían quién era. De madrugada, todavía muy oscuro, se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, y allí hacía oración. Salió a buscarles Simón y los que estaban con él, y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te buscan». Y les dijo: «Vámonos a otra parte, a las aldeas vecinas, para que predique también allí, porque para esto he venido». Y pasó por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando a los demonios. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Curación de la suegra de Pedro. Haz como Jesús, y aunque no eres Dios, ten misericordia de los enfermos. Aliviales el dolor, ten paciencia con ellos. Dales una vida agradable y ten misericordia de sus sufrimientos. Y sigue haciendo como Jesús, y ora. Reza a Dios Padre pidiéndole que acabe con el dolor en el mundo, con la enfermedad, con la persecución de Satanás, y que el pecador se arrepienta. Que venga su reino. Sé bueno, porque Dios te ama y te necesita. Sirve por amor de Dios, que es caridad. Sirve al que sufre. Por lo menos no le hagas sufrir más con tu imperfección. Practica las virtudes. Únete a Jesús en la Eucaristía, y Jesús irá cambiando tu vida y te infundirá su santidad, sus virtudes. Imítalas, porque esto es vivir en paz. Sé que quieres una vida de paz. Sé que necesitas una vida de paz. Y la paz, esa que quieres, solo te la puede dar Jesús, y te la da. Ve a comulgar. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en evangeliomeditado.com.